bailando solo en el salón. A tu salud. Yeah. Super clean, super tough. Con mi botella en el sofá del salón. Digo la verdad cuando bebo alcohol y bailo reggaetón, me da igual la canción. Super clean, super tough. Con mi botella en el sofá del salón. Digo la verdad cuando bebo alcohol y bailo reggaetón, me da igual la canción. Estás escuchando la música más comercial del momento. Mira, te cuento. Hay 5 grupos, 2 jóvenes y 3 viejos. 2 no tienen support, 3 viven del cuento. Si no te mueves se te comen los cuervos. O sabes de marketing o no te pasa el juego. Rapero, trapero, trapero, rapero. A ver cuál es más tonto, el segundo o el primero. Estoy hasta la polla de putos chaqueteros. Estoy hasta la polla de que jodan por dinero. Tú no eres mi amigo, no eres verdadero. Si fuera por ti dejaba mi cuenta a cero. Tu rapero favorito está forrado. Cobra 20.000 por el show que te has dado. Tú creyéndote que pobre que vive ajustado. Pero ña, no te creas lo que te han contado, hombre. Y ya no hago rico a más tontos. Se graba un estribillo y ya te crees famoso. Yo di la vuelta al mundo con Buco y el otro. Y sigo siendo el mismo, no como todos vosotros. Sí, mi familia ya tiene casa en el centro. Míralos felices, se les ve contentos. Sí, hace un año estaba picando cemento y cagándome en mis muertos por dentro. Sí, oye, hice la música que quisieron escuchar. Y ahora mírame, suena hasta en tu bar. A mí me la suda Rus, me la suda Taiwán. Me la suda Sony Music, me la suda Universal. Mi empresa soy yo y mi sello es YouTube. Y cuando me emborracho pienso en todo lo que no tuve. Y ahora estoy jodido, echo de menos tu perfume. Así que salte ya de casa que te voy llamando al Uber. Super clean, super dope. Con mi botella en el sofá del salón. Digo la verdad cuando bebo alcohol y bailo reggaetón, me da igual la canción. Super clean, super dope. Con mi botella en el sofá del salón. Digo la verdad cuando bebo alcohol y bailo reggaetón, me da igual la canción.